La paz, señor, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a tratar un tema el día de hoy. Hace dos domingos pasados habíamos tratado un tema controversial que se llamaba pecado de muerte y pecado no de muerte. Eso lo hablé ayer en Rosario. Y hoy voy a hablar de algo que ya prediqué en Rosario, así que va a ser repetitivo para Sara, que es fantasmas, apariciones y endemoniados, que es un tema que tenemos que tenerlo un poco visto porque hay mucho, sobre todo en Salta y en el norte, hay muchas leyendas, muchas jergas en cuanto a esto, mucho costumbrismo, que vi el duende, que la luz mala, que vi de aquello, y muchos se preguntan, y hay personas que realmente vieron algo y dicen, y son cristianos y me dicen, ¿y esto, cómo lo tengo que ver a esto? ¿Qué pasa con estas cosas? Bueno, no voy a resolver ese dilema, sino vamos a hablar de una perspectiva bíblica sobre estos asuntos. Voy a orar. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias en esta hora por tu amor para con nosotros. Gracias por tu amor para con mi esposa. Gracias por tu amor para con ella, Cristo Jesús. Gracias por tu amor para con Benjamín, con Zacarías, oh Padre amado, con la familia de Gabriel, de Joel, de Santiago, Cristo Jesús, con Martín, con Miguel, oh Padre amado, con nuestro hermano Hugo, con su familia, Cristo Jesús. Gracias por Verónica. Te rogamos por las familias de todos, por las dolencias y por nuestros hijos. A la verdad, lo único que tenemos eres tú, Padre amado, y fuera de ti no tenemos nada, porque todo es como humo, todo es como sombra, oh Cristo Jesús. Y siempre hemos entendido que las primeras experiencias, aún también en la conversión, son traumáticas para nuestras vidas, porque generan cambios, oh Cristo Jesús. Pero todo es sombra y es variable, oh Cristo Jesús, pero todo será manifestado el día en que tú vengas. Gracias por, Señor amado, tu presencia en esta iglesia y por la presencia de los hermanos. Te rogamos por las peticiones y tú sé en mí, en este inútil, para poder hablar con mis hermanos acerca de estos asuntos. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén. Bien. Quiero comenzar con una aseveración. Todas aquellas personas que se asustan porque ven algo o que viven asustados de noche, escuchan un ruido y no saben qué hacer y dicen, ¡ay, el cuco! ¡Ay, el demonio que anda por ahí! Y dicen, ¡ay, ya seguro que Satanás soltó su demonio para hacerme asustar! Quiero decirle algo claro. El trabajo de Satanás no es asustar. Satanás no está en este mundo, no está en las huestes, en las huestes de abajo, ni está en las puestas del aire, para venir a asustar. Satanás no ha venido a asustar. Porque si Satanás viene a asustar, entonces está haciendo un mal trabajo. Satanás no tiene ninguna intención de asustar a nadie. Satanás no quiere que nadie se espante. Él no tiene ese trabajo. Si él tuviese ese trabajo, lo hubiese profesionado el día que Jesús tuvo 40 días y tuvo la tentación, ¿sí o no? Hubiese venido a espantarlo a Jesús. Si realmente el trabajo de Satanás es asustar, tendría que haberlo espantado de una manera increíble a Jesús. Sin embargo, no. Él vino a ofrecerle. ¿Qué vino a ofrecerle? Vino a ofrecerle poder, vino a probarlo, y vino a probarlo en su carne, a probarlo en su espíritu, en la ley de Cristo Jesús, y a probarlo en su postura de rey. Así que hermanos, Satanás no tiene ninguna intención de asustarnos, esa no es su ganancia, no hay ganancia en Satanás en asustar a las personas, y a los hijos de Dios menos. Yo he visto que hay personas que son cristianas, que se asustan, lo primero que hacen es orar. Si el susto causa la oración de los cristianos, Satanás está perdido desde el principio. Entonces, hermanos, podemos decir que Satanás no tiene ese trabajo. Usted se asusta porque es susceptible, porque vive en el miedo y porque hay temor en su corazón. Y en el amor no hay temor, así que he visto personas que no viven. Uno puede erizarse, puede tener un cierto miedillo, temor, pero vivir en el espanto y pensar que eso es un trabajo de las tinieblas es un gran error. Ahora sí, uno puede decir, bueno, pues yo vi cosas. Bien, ya hablaremos al respecto de eso. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? ¿Cuál podemos decir que es el trabajo de Satanás en este mundo? Satanás es mentiroso. Satanás es homicida, viene a mentir, está para engañar, está para torcer la palabra, está para que nosotros seamos puestos a tropiezo por causa de él. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 15. Dice así, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Satanás está para quitar la palabra. Satanás está para mainar la palabra, para hacerla menguar. Él quiere que la palabra sea quitada del corazón para que no produzca el fruto genuino y necesario, que es el fruto en Cristo Jesús, que es la común fe, la que nos lleva al arrepentimiento por medio del Espíritu Santo. Él viene a ser piedra de tropiezo. Satanás no tiene el trabajo de asustarnos. Satanás está para deleitarse en el pecado. Así que el susto no debe causar ningún deleite a Satanás. De hecho, no está en la Escritura, en ninguna parte, que Satanás haya asustado a alguien. ¿Alguno conoce que Satanás haya asustado a alguien? De hecho, sabemos que sabemos de cosas tan sobrenaturales como que la mula, el burro le habló a Balaam, de que la divina de Endor habló a través del espíritu de Samuel, y tantas cosas que conocemos en la Escritura, pero ninguno nos habla de que vino a asustar. Sí, Dios ha determinado que Satanás sea espanto. ¿Qué significa? Que su presencia sea espanto, que su presencia no sea grata en los confines del mundo y en el universo. Pero Satanás no está para espantar. De hecho, cuando se presentaron los hijos de Dios en el libro de Job, para ir a Dios también se presentó Satanás. Y Satanás no se presentó para asustar a los hijos de Dios, se presentó para charlar con Dios. Satanás solo se fija en las cosas carnales. Satanás solo se fija en las cosas carnales. ¿Y cómo sabemos que se fija en las cosas carnales? Porque Jesús en el Mateo 16:23, cuando reprende al espíritu maligno que hay en Pedro, que estaba tratando de convencer a Jesús de hacerlo volver de su postura, dice, cállate Satanás, me estorbas porque solo piensas en las cosas de los hombres. ¿Qué hace Satanás? Piensa en las cosas de los hombres. Y si las cosas de los hombres son lo material, el poder, el pecado, ningún hombre de acá que haya, ningún ser humano en la tierra quiere ser asustado. Así que Satanás no está para asustar a nadie. Satanás está para destruir, para devorar espiritualmente a los hijos de Dios. Vamos a 1 Pedro 5:8 y vamos a ir desarrollando ya el tema. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien asustar. No, anda buscando a quien devorar. Anda buscando a quien devorar. Él quiere cazar la preciosa alma del hombre, quiere hacerlo su reo, pero para eso va a hacerlo reo con todas las cosas del mundo. Así que un espíritu como este, que tiene una existencia mayor a la nuestra, tiene mucha logística. Ahora sí, hay mucho, mucho de satánico en las películas de terror, en el hecho de asustar. Eso lo único que hace es menguar la postura del hombre, llevarlo a la cobardía, pero no es el trabajo de Satanás. Satanás no pretende asustar a nadie, pero Satanás es espanto donde está y donde esté va a ser espanto para siempre. Satanás es mentiroso, es infractor, odia los mandamientos de Dios. Y su trabajo, como dijimos, es hacer tropezar a todo hombre que se acerque a Cristo Jesús. Satanás vino a este mundo, está en este mundo para ofrecer, para acordar y para hacer trato con los hombres. Así lo quiso hacer con Jesús y le falló. Ahora, nadie de los que está acá puede decir que nunca se asustó o que nunca vio algo o que nunca presintió algo. Uno puede decir, sí, pero hermano, yo vi cosas. ¿Qué es lo que vi? Bueno, podemos entrar en una explicación científica de lo que puede ser, o podemos entrar en una explicación psíquica o psiquiátrica de lo que podría ser lo que vio, pero como yo no lo vi, dejo que lo que vio lo haya visto usted. Yo tengo 39 años, uso de razón a partir de los 3 años, y no he visto nada, absolutamente nada, y les aseguro que he andado en lugares oscuros, y yo mismo me he puesto en lugares oscuros a quedarme un buen rato para ver realmente si existía algo. Descubrí otras cosas, pero nadie que me pueda asustar. No le tenga miedo a la oscuridad. Dios es luz y somos hijos de luz. No tengamos miedo a la oscuridad ni a los ruidos. Cuando yo llegué a la casa de San Francisco, lo que más había era ruido. porque había un gato que, una gata que se metía en el tercer horacio de la teja y tenía ahí gatitos. Y otro sinfín de ruidos más que había, y pero jamás me llamaron la atención y me puse a no dormir porque había un ruido. De hecho, puedo hasta ahora dormir tranquilo, aún cuando me digan que está la salamanca cantando alrededor mío en sus pozos. Pero bueno, todas estas cosas son fantasías, son culturas y son costumbres. No existen los espíritus chocarreros, no están los fantasmas, los demonios no salen de donde están para venir a asustarte, y las almas no pueden venir de donde fueron, al cielo o a los abismos, para hablar con los hombres. No se puede. No puede hacerlo por sí mismo, excepto que Dios tenga un propósito, así como trajo a Saúl, que se presentó y habló a través de la divina de Endor, porque hay que entender que el caso de Saúl no es que Saúl se apareció, sino que habló a través de la divina de Endor, y si analizamos el contexto, se va a dar cuenta que jamás dice que se apareció, sino que vio que venía un hombre anciano hacia ella, y Saúl no lo vio, pues Saúl comenzó a hacerle preguntas a la divina. Cuando Dios quiere mostrar algo, puede hacer cosas sobrenaturales, pero tiene que tener un propósito, y el propósito de Dios tampoco es asustar a las personas. La persona se asusta porque ha consumido cultura vaga, pagana, cultura inmadura, porque ha visto películas, o simplemente porque es un asustadizo. ¿Existen los fantasmas? Vamos a definir la palabra fantasma. La palabra fantasma es un derivado de la palabra espectro. Espectro es una palabra hebrea primaria en la Biblia que se denomina como temuna. Es una porción de algo, una forma fantasmal, algo incorpóreo, una manifestación. En el libro de Job vemos que aparece por primera vez la palabra fantasma, y ya la vamos a leer. Pero existen los fantasmas, y decimos que hay espectros, que estos espectros son espirituales, la verdad sí. Ahora, ¿estos espectros se pueden materializar a nuestros ojos? No, nadie nunca vio un espíritu, nadie jamás vio un espíritu. De hecho, cuando estuvieron Pedro, Santiago y Juan, el día en que se estuvo Jesús con Elías y Moisés, ellos vieron físicamente, ellos vieron tres hombres, Jesús, Elías y Moisés, que charlaban con Jesús. Ellos no vieron una forma fantasmal, ni esa sábana con circulitos. No, ellos vieron y reconocieron a Moisés y a Elías, que estaba hablando con Jesús. Eso fue algo real. ¿Existen los espectros? ¿Existe el ser incorpóreo? La verdad, todo lo que es espiritual no se corporiza a nuestros ojos. Así que está. Pablo habla de las potestades en las regiones celestes, que están, que actúan, que no lo podemos ver. Pero fantasma está lejos de ser un almita en pena, o de ser un finadito que viene a tirarnos la pata, o ser un demonio que lo único que quiere es asustar. Estamos hablando de espectro. Vamos a Job 4, 13 al 17, donde por primera vez aparece la palabra fantasma, y vamos a ver el contexto en que nos habla de la palabra fantasma. Está hablando un amigo de Job. Fíjese en qué situación dice este hombre que vio un espectro. Vamos, dice así: en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Espanto y temblor no tiene nada que ver con miedo. La palabra no es equivalente al miedo en el hebreo, ni tampoco en el griego, en la Septuaginta. Me sobrevino un espanto, que significa un estupor, un temblor en el alma, una erización de piel, un componente corporal que hace que todo se erice. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. ¿Pero cómo estaba él? En visiones nocturnas, cuando cae el sueño sobre los hombres, ni siquiera estaba bien despierto. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedó y oí que decía. Y bueno, y ahí comienza a hablar lo que decía. ¿Qué estamos viendo? Él está definiendo que se paró un fantasma. ¿En qué situación? En una situación de visión, en un letargo, entre dormido y despierto. ¿Pero ese fantasma era de parte de Satanás? No. Ese era un ser que él vio en sueños o en visión, que le preguntaba, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y bueno, y habla y relata muchas otras cosas. Quiero pararme bajo esta situación. Los fantasmas no se van a... El espectro, el espíritu, Satanás y sus demonios no se va a materializar ni corporizar. No en este tiempo y no a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque es un ámbito netamente espiritual, es un ámbito no físico, no humano. Es, si se puede decir, es físico-espiritual, si existe lo físico-espiritual, porque todo lo que es físico es lo que podemos tocar. Pero estamos hablando de una situación donde esta persona vio un espíritu en visión. ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Nosotros podemos tener un encuentro con Satanás? Sí. ¿Podemos tenerlo en el mundo físico? No. Satanás trabaja en un área donde Dios se ha especializado en trabajar, que es el área de los sueños. Y mientras Freud y la psicología explican cómo es el sueño, yo voy a explicarlo de una manera literal, en cuanto puedo entender lo que habla la Biblia en Job. El sueño es un ámbito netamente espiritual. Es un mundo no físico, pero que se hace físico en nuestra mente. Mientras nuestros órganos están en reposo, nuestro cerebro y nuestro corazón siguen trabajando. El cerebro es el único que sigue trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Usted está dormido, pero en realidad usted sigue viviendo dentro de su cerebro. Y ese dentro, que es el sueño, es un área netamente espiritual. A tal punto que puede tener encuentros con el que Dios haya determinado que tenga. Puede tener luchas en los sueños. Y puede encontrarse con Cristo Jesús también mediante sueños. ¿Por qué? Porque esta es la única manera, es el único ámbito espiritual donde Satanás tiene una autorización para también atacar a los hijos de Dios o también para probarlo. Muchas personas han sido probadas en el espíritu a través de sueños. Pablo mismo dice que estuvo en el tercer cielo. Si en el espíritu no lo sabe, si de otra forma tampoco. ¿Qué significa esto? Hay un lugar donde Dios tiene a los hombres inertes, espiritual, que está muy relacionado al sueño. Daniel cayó como muerto, después le tocaron, se levantó y pudo ver un montón de cosas. Sin embargo, la situación es como muerto, significa como dormido. Y Dios le mostró en un ámbito espiritual todo lo que le mostró, lo mismo que a Juan. ¿Qué diremos? El sueño es una llave entre la visión normal que tenemos del sueño a un ámbito espiritual donde Dios trabaja de manera deleitosa y donde también permite que Satanás trabaje. Hay hombres que han tenido luchas con Satanás. Y le aseguro que cuando Satanás se apareció en sus sueños, jamás corrieron, ¿no? Son hombres que se enfrentaron a Satanás. Son hombres que toman coraje en el sueño. Hay un hermano, y no solamente este hermano, sino otros que me dijeron, Satanás aún puede tomar la vida del hombre en el sueño. Tranquilamente, si le he autorizado a tomar la vida del hombre en una lucha en el sueño. De hecho, este ámbito y esta área es un área importante y tan espiritual que debemos conocerla. Este amigo de Job da testimonio de ello. En ese letargo entre el sueño y que se dormía, en ese paso, él pudo ver un espectro, pudo ver un espíritu que le hablaba. Yo dejé una incógnita el otro día en Rosario, simplemente es una incógnita. Jesús, al ser hombre, dice que después de 40 días vino Satanás a tentarle. Y dice que le llevó al pináculo del templo, ¿sí o no? O sea, donde le dijo, bueno, tírate, a ver si realmente Dios te viene a rescatar. Le mostró los reinos del mundo, le pidió que convierta la piedra en pan. ¿En qué situación habría estado Jesús? En la misma que tuvo Juan, en la misma que tuvo Daniel. Bueno, Jesús es Dios, sí, nadie dice que no. Estuvo realmente, sí, estuvo realmente allí. Pero ¿cómo piensa que estuvo Jesús? ¿En qué situación estuvo él? Hay una persona que decía, Jesús estuvo en la misma situación que Juan y Daniel. Estuvo su cuerpo y él estuvo en otro estado, también como lo tuvo Pablo. O bueno, caigamos en lo literal. Sí, Jesús realmente estuvo en lo físico también, porque él es Dios. Pero podemos dejar abierto este panorama. Satanás, la única manera que tiene que demostrar los reinos y los mundos, es mediante un solo ámbito espiritual. Debemos entender que el sueño también es un ámbito espiritual, donde Dios trabaja y donde Satanás también tiene su trabajo. Ahora, puede soñar un montón de pavadas, hasta puede soñar cosas pecaminosas en el sueño, que simplemente son sueños. La psicología dice que son deseos reprimidos. Yo le digo consumismo innecesario de mucha televisión que hace que nuestra mente tenga que trabajar en algo. Pero le aseguro que si usted tiene mucha Biblia, lo que va a soñar siempre es escritural. Los grandes hombres que tuvieron visiones y que tuvieron en sueño delante de Dios y viendo grandes cosas que Dios le mostraba, fueron hombres de lectura y de oración. Ninguno fue hombre que vio telenovela. Así que mujer que vio telenovela. Hermanos, ¿existen los fantasmas? Sí. ¿Existen los espíritus? ¿Cómo se presentan? Únicamente lo podemos ver en estas situaciones. ¿Hay apariciones? Sí, por supuesto, Satanás se puede manifestar en lo que él quiera en el sueño. Se puede manifestar en tu mamá muerta, en tu abuelita, en lo que quiera para hablarte. No tiene problema él. Hasta vestirse de ángel de luz, porque así es Satanás. Pero Dios también tiene un trabajo importante dentro de los sueños, que es mucho más importante que Satanás. Y cada vez que uno sueña o tiene una pesadilla donde corre o su vida está en peligro, corre porque la vida está en peligro. Pero no corre porque está asustado por el que está persiguiendo. Yo he tenido sueños donde me he vuelto contra el que me estaba persiguiendo. Y de ser un perro grande, era un cachorrito chiquitito. El sueño se transforma en otra cosa. Bueno, no quiero confundirlos, ni tampoco darles teorías que puedan equivocar el conocimiento que usted tenga. Pero lo que quiero decirle es hablarle de esta área, que es el área de los sueños, donde sí se pueden aparecer un sinfín de cosas. Los demonios también operan en sueños. Es un área de desarrollo para Satanás, sobre todo en el Hijo de Dios, y Dios así le permite, porque Satanás pide para zarandearnos. No solo pide para zarandearnos en un mundo físico, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra vida diaria, sino también para tener encuentros con nosotros. El libro del peregrino de Juan Bunyan, el peregrino tiene un encuentro con Belcebú y lucha con Belcebú. Y este libro fue escrito en base a sueños y pequeñas visiones que había tenido John Bunyan y a su gran imaginación para escribir El Progreso del Peregrino. Pero Satanás abarca un área importante. ¿Por qué? Porque se le es permitido. Y porque es mucho más fácil para él esta área. ¿Y cómo hace para trabajar en el área de afuera? Él murmura. Mientras Dios trabaja en la mente y en el corazón, escudriña la mente y corazón, pone y genera una idea, poniendo su idea en nuestra mente, en nuestro corazón, Satanás tiene un órgano principal que es el oído. Y él está murmurando todos los días, las 24 horas, no descansa. Satanás murmura todos los días en tu oído. Tenemos que tener la capacidad de escuchar a Dios o escuchar a Satanás. Todo lo que provenga de la rencilla, el odio, la ira o cualquier pecado, proviene de Satanás. Todo lo que Satanás esté hablando en tu oído, que realmente vaya a generar una disputa, no pertenece a Dios. Pertenece a Satanás, que está constantemente trabajando. Hermanos, no descansa Satanás. No tiene necesidad de dormir. No durmió durante 6.000 años o más. No tiene necesidad. Está trabajando. Está trabajando. Hace logística sobre los hijos de Dios. Él no puede estar en tu mente y tu corazón. No puede ver lo que Dios ve. Él no es omnipresente ni omnipotente. Los demonios no lo son. Pero hace una buena logística. Cuando estás en internet, Él está allí. Está en internet también como para ver qué estás mirando, haciéndolo. Si sos hijo de Dios, si sos una persona que realmente Dios va a usar, Él va a estar allí. Meta a tomar nota para saber qué es lo que está pasando. Hace una logística y una investigación exacta. Pero hermanos, dijimos que el sueño es una zona espiritual. ¿Piensa que no es una zona espiritual el sueño? ¿Cómo le dijo Dios a José que iban a ser Jesús? ¿Cómo estaba? ¿En sueño, sí o no? ¿Piensa que el sueño no es espiritual? Los sueños tienen mucho de espiritual. Es un área, diría, entre este mundo y esa zona espiritual. Dios está trabajando también en las mentes de los hombres. Y si Satanás trabaja las 24 horas, Dios trabaja 360 horas de las que el día no tiene. También en tu vida. Todos los días de tu vida, poniendo ideas e insertando inquietudes. Cuando te despiertas con una inquietud en tu corazón de lo que debes hacer para la iglesia y para tu vida, es una inquietud de Dios. Pero cuando te despiertas con un objetivo carnal y material, no es Dios trabajando, sino Satanás. Los fantasmas, según la tradición y los cuentos de horror, tienen un sinfín de formas. El jinete sin cabeza, el duende, la llorona, los mexicanos dicen los espíritus chocarreros, y cuántos más, la mulánima, las brujas, y cuántas cosas más que hay. Pero yo, ¿hay alguno que haya visto algo de eso? Quizás haya visto otras cosas que son totalmente distintas a las que le nombro. ¿Qué pasa si ha visto algo? Bueno, analice. ¿Por qué lo vio? ¿En qué situación lo vio? ¿Qué significa eso que vio? Si lo que vio le ha producido realmente un espanto, no proviene de Dios. Dios no quiere espantarlo. Dios tiene una ira y va a mostrar su ira totalmente distinto a meterle miedo a su corazón. Así que cada cosa que piensa, que ve o sienta, analícelo. Analícelo, porque mucho está relacionado a lo que estamos consumiendo a diario y a lo que diariamente estamos mirando o hablando o diciendo. Así que, hermanos, tengamos también siempre nuestra mente limpia. La palabra fantasma también aparece por primera vez en Mateo 14, 26. ¿En qué situación? Vamos a ver. Mateo 14, 26. Esta es la situación. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús no le dijo, buh, como para asustarlo, para que se vayan corriendo. No, dice, no temáis. La palabra fantasma, en griego es fantasma, y significa directamente espectro. Ellos pensaron que era un fantasma. ¿Por qué pensaron que era un fantasma? No pensaban que era un alma en pena. Ellos sabían bien dónde iban los muertos. Ellos pensaban que era un demonio. También había una tradición. Decían que cualquiera que veía un fantasma, un espíritu malo, era de mal augurio. O sea que el miedo de ellos era que le eche una maldición. Que también estaba muy relacionado a un miedo y a una tradición que a algo físico que hayan visto. No creo que hasta el día de ese día que pensaban que era un fantasma, hayan visto en su vida ellos un fantasma. Así que, si las almas no pueden salir, si los demonios no pueden aparecer, entonces, ¿qué son estas cosas de las que se hablan? Son pensamientos que están generados en el hombre de su vicio constante. Los demonios no pueden salir de su hábitat. Quiero que le quede claro eso también. No puede salir de su hábitat. El demonio no sale de su hábitat para venir a charlar con usted. El demonio no puede salir si Dios no le da permiso, no se puede aparecer si Dios no le da permiso, ni siquiera podría ser físico si Dios no le da permiso, y si quiere hacerse físico, tiene que ser por voluntad de Dios para un propósito. Sin embargo, los que sí aparecieron físicamente fueron ángeles. ¿Qué hicieron? Se corporizaron. ¿Se acuerdan de Lot? Tuvimos un retiro donde hablábamos de Lot. ¿Cuánto vino Dios? ¿Con cuánto? Con dos ángeles, ¿sí o no? ¿Y los ángeles qué eran? Humo, con alas, no, eran hombres. Personas que estuvieron allí comieron. Es más, defendieron a Lot, volvieron ciegos las personas, eran hombres físicos. Todas estas cosas Dios las hace para demostrarnos que el único que tiene potestad de entrar y salir en el mundo como Él quiere es Él y nadie más. También podemos decir de otras apariciones, como el ángel en la zarza viendo y el ángel en medio de la zarza hablando con Moisés, o como el ángel que se fue en el tiempo de Manoá en medio de la del humo, del sacrificio, o tantas cosas que relata la Biblia de varones que vinieron y estuvieron en presencia de los hombres. Gabriel anunció a María el nacimiento de Jesús. Así que, hermanos, Dios cuando quiere hacer un trabajo lo hace perfecto, no lo hace a través de asustarte. Y Satanás cuando hace un trabajo tampoco va a querer asustarte. No hay indicios en la Escritura que Satanás haya subido o se haya corporizado. Pero, como dijimos, si hay de ángeles de Dios que aparecieron por mandato de Dios, eso nos lleva a una conclusión. Ni ángeles ni demonios pueden actuar sin el permiso de Dios. Dios no dará permiso a los demonios con el objetivo de asustar. Y quiero que esto ya es una idea que debe ser cerrada en nuestras vidas. Uno se asusta cuando de su propio miedo está traído. Y el miedo lo hace correr a todo. ¿Satanás qué hizo para hacer caer al hombre? Se apareció en un espectro, ¿no? Habló a través de la serpiente. Ni siquiera se pudo corporizar él. Tuvo que hablar a través de la serpiente. ¿Qué podemos decir? Hubo un demonio en la serpiente. ¿Quieres saber también cómo habla Dios realmente? quiere saber que realmente Dios habla en el sueño. Voy a leer esta parte de Job que dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. ¿Qué nos está diciendo el libro de Job? En Job 33, del 3 en adelante. Dios trabaja en esta área que es el área de los sueños, que es un área netamente espiritual, que es un área donde Dios trabaja sin ningún tipo de inconveniente. ¿Existen los fantasmas? No de la manera en que lo dicen los hombres. ¿Existen los demonios? Sí, existen, pero no de la manera en que piensan los hombres. ¿Existen los ángeles? Sí, existen, pero no de la manera en que los hombres creen. ¿Hubo apariciones? Por supuesto, Moisés y Elías se aparecieron a Jesús. Hubo apariciones. ¿Hubo manifestaciones? Por supuesto, hubo manifestaciones de almas que vinieron para charlar con seres humanos, en el caso del alma de Samuel, que charló con Saúl a través de la divina de Endor. Ahora, analicemos cada una de las cosas que hemos visto, si realmente las hemos visto, o si está en nuestra vida, por qué ha pasado tal situación. Y pongámonos una meta siempre, una meta en Cristo Jesús, de entender que Satanás jamás viene para asustar. Así que si algo le está asustando, no proviene de Satanás. Quédese tranquilo y tranquila. El trabajo de Satanás es otro, y el trabajo de Dios también es sumamente exquisito y santo. No tiene ningún propósito en esto. Ahora, cuando Dios se iba a aparecer, los judíos temían. ¿Por qué decían? Porque temían por su vida, porque nadie había estado en la presencia de un Dios tan santo. ¿Temían qué? Temían morir. Ese es el único temor. ¿De qué? De que tu vida estaba pendiente de qué? De una persona santa. La santidad de Dios no generaba terror, generaba un temor por la vida. Pero venido Cristo Jesús, la santidad de Dios genera en nosotros un gozo, porque le podemos y le veremos cara a cara. Los sueños de los hombres del mundo y todas sus apariciones son todas vanas. Pero haga y preste atención a aquellas cosas que Dios quiere hablar a su vida. Tampoco vamos a poner a contar todos los sueños y analizar los sueños y vivir un evangelio de los sueños. Si Dios quiere hablarte algo, siempre es personal, es para tu vida, ya sea que traiga profecía para tu vida, o una palabra para tu vida, pero Dios también está allí trabajando. Es más, Dios anuncia a los siervos los pecados de los hombres. Muchas veces hay siervos, ancianos, pastores, que soñaron con hermanos que estaban pecando. Y Dios le estaba avisando, este hermano está en pecado. Al hacer un análisis, el hermano estaba en pecado, la hermana estaba en pecado. ¿Qué significa? Es Dios trabajando en los siervos, Dios anunciando lo que estaba pasando en la iglesia. Y esto es puramente de Dios. Presta atención a aquella... El sueño puede ser un sueño largo, grande, no estoy hablando... O sea, pero siempre tiene partes donde son importantes. Pero está muy lejos de relacionarse con fantasmas, apariciones y endemoniados. Esas son cosas que inventaron los hombres. Ahora hablemos un poco de los endemoniados para terminar. ¿Qué era el endemoniado? El endemoniado que era un hombre que estaba, ¿qué? Poseído. ¿Cuántos demonios pueden entrar en un hombre? ¿Cuánto había en el gadareno? Una legión. O sea, mire cuántos demonios puede abarcar un cuerpo. ¿Y qué hicieron para salir? ¿Salieron porque querían? No. Dios les dio permiso para que se vaya al hato de cerdos. Pero para estar en el endemoniado, Dios les dio permiso para que estén en el endemoniado. ¿Qué era un endemoniado? Una persona poseída, mala, agresiva, pero que al ser liberado se convirtió en una persona mansa, y aún los endemoniados querían seguir a Jesús. Querían seguir a Jesús y querían hacer su trabajo, y más le siguieron y estuvieron también con él algunos de los que Dios había curado de espíritus inmundos. Se habla de María, que había sacado 7 espíritus. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué son los endemoniados? Personas poseídas. ¿Hay endemoniados hoy en día? ¿Hay personas que están poseídas hoy en día? ¿La droga es un demonio? No, la droga es un vicio de los hombres. ¿Pero es un demonio? No, Satanás. No está vendiendo droga. Eso es lo que hace. Pero sí usa a los drogadictos. ¿Para qué? Para sus propósitos malos y perversos. Golpear, matar a las personas. Sin embargo, el endemoniado, que era una persona poseída, también estaba destinada por Dios a ser poseída. Existe hoy en día, no he visto ningún endemoniado. Y si hay alguna persona que tiene espíritu de demonio, o tiene realmente un estorbo espiritual, porque hay estorbo espiritual, es porque se está metiendo en cosas que no debe. Brujería, hechicería, curandería. Ahí sí, en esas cosas, hasta susto va a tener hasta que se muera. ¿Por qué? porque se meten en lugares donde no deben meterse. Sin embargo, esto de endemoniados, hasta el día de hoy no he visto ninguno. Si alguno ha visto, bueno, perfecto, está bien. Espero que haya sacado una enseñanza de ello. Pero existen muchos factores donde podemos ver una persona que está desquiciada o fuera de sus casillas. Hoy en día a lo de ser endemoniado le dicen loco. Le dicen que tiene que ir al psiquiátrico para ser curado. Sin embargo, conocemos en las escrituras de todos los endemoniados, pero hasta el día de hoy no hemos visto endemoniados. Hay personas que están poseídas y podemos decir que hay personas que están poseídas. Dice la escritura que el mundo está sujeto al maligno, así que todos están poseídos. Todo el que no es de Cristo, ¿a quién pertenece? Al diablo. Si nosotros estamos en el Espíritu de Cristo, tomados por el Espíritu de Cristo, voy a usar esta palabra, poseídos por el Espíritu de Cristo, ¿ellos cómo están? Todos endemoniados. ¿Por qué? Porque están escuchando a espíritu de demonios. Así que, ¿quiénes son los endemoniados? Los de afuera, junto con el Evangelio y la prosperidad y Cash Luna y todo eso, todos son endemoniados. Y son espíritus de demonios que predican. Pero nosotros somos de Cristo Jesús. Ahora que se manifieste una persona temblando y que tiene demonios para salir, bien. Vamos a ver qué tiene el Señor, si realmente tiene estas cosas para mostrarnos, pero hasta el día de hoy no ha pasado, ni estimo que pasará, porque no es un objetivo central de la iglesia, pero sí es el poder de Dios espantar, sacar a los demonios y volverlo a sus abismos. Hermanos, tengamos en cuenta cuál es el trabajo de Dios y cuál es el trabajo de Satanás. Así que dejemos ya, y con esto voy concluyendo, de leyendas urbanas, de leyendas antiguas, leyendas de pueblos y de sustos. No tenga miedo de nada. En el amor no hay temor. No tenga miedo de nada. Solo que tiene que tener es mucha lectura, oración, pensamiento. Si piensa que está asustado, si piensa que hay algo en su hogar que no lo deja dormir, llame a los hermanos, llame a los ancianos. Vamos, oramos y vemos y le aclaramos el panorama. Pero estas cosas no han sido puestas para asustarnos. Que por lo menos eso le quede en claro el día de hoy. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta hora. Gracias por tus muchas provisiones, espirituales sobre todo. Gracias, Señor amado, por habernos enseñado, por habernos confortado. Señor Jesús, ayúdanos a vivir una vida santa, a acercarnos a ti cada día. Muéstranos cosas, Señor amado. Háblanos al corazón, en nuestro letargo, en nuestro sueño. Háblanos, oh Cristo Jesús, con la verdad de tu palabra, que es el manual más importante. Y enséñanos a vivir una vida santa. Enséñanos que es que en el amor no hay temor, para que todo temor se vaya a nuestra vida y al único que temamos sea a ti, oh Padre amado, dueño de la vida, dueño de la muerte. Oh Señor Jesús, ven pronto. Amén y amén.